El viento de nuestros mares quiere cantar su canción, hace crujir la madera a tempo y de sol a sol. Una tormenta acompaña con su instrumentación, sopla las velas y mueve todo a su alrededor. Cuenta su historia alumbrando toda nuestra concepción de lo que es nuestro y por suerte se queda en nuestro corazón. Todas las aves que vuelan a nuestro alrededor cantan al sol y la luna al compás de un acordeón. Los pececitos nadando en la corriente del mar son los testigos de historias que nos hacen despertar de un sueño tan mentiroso que nos trata de engañar, que el mal se ha ido y no hay que temer, que todo va a estar bien. Las gaviotas lloran, piden desde el corazón que no les fusilen sus sueños y su voz, que no les prometan que las dejarán volar y corten sus alas con cuchillos de verdad. Pero no es momento de rendirse ni escapar, hay que comenzar y cambiar la realidad.